Hola, pefóbicos, bienvenidos al podcast número 40 de Análisis Parálisis. Parecía imposible, pero ya estamos aquí de vuelta. Hemos vuelto con energías renovadas. Y como siempre, vamos a empezar presentando a Nancy, que la tengo aquí a mi lado. Por fin vais a volver a oír a Nancy, ha salido de su cueva. ¿Qué tal, Nancy? No. Eso es todo lo que tiene que comentarnos. Pero una de las novedades de este nuevo AP Podcast, porque es una nueva etapa con bastantes cambios, es que vamos a tener, o vamos a intentar al menos tener, en todos los programas un invitado. Y en este caso, vuestros deseos han sido órdenes y aquí tenemos a Winoki. Hola, ¿qué tal? Que lo está pasando un poco mal porque es la primera vez y tiene que ir aclimatándose un poquito al tema. Estoy sudando un poco, pero bueno, bien. Sí, está sudando. De hecho, hemos grabado un pequeño clip, está en la cámara ahí grabando para que veáis su sufrimiento luego en el canal. Bueno, como digo, es la primera vez que hacemos un podcast en directo. Esperamos que salga bien. No sé usar muy bien el programa, estamos todavía aprendiendo. Así que, bueno, irnos diciendo en el chat qué tal va la cosa. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis comentar, pues lo leeremos, ¿no? Está Nancy siempre... Sí, yo quería comentar algo. Dos mensajes que me han llamado un poco la atención en los preparativos. A ver, di. Bueno, Apatak, alias David Martín, porque para mí es Apatak, ha dicho que a la vez que está escuchando el grupo con el que juega, está jugando al WoW. ¿Qué grupo? Un grupo de amigos en el TeamSpeaker, creo. Ah, vale. No, pero que está jugando al WoW. Esa parte no la... ¿no? No, está jugando al WoW en el TeamSpeak y también está escuchando el podcast. Tengo entendido. Vale, pues me parece muy bien, pero estate más atento al podcast, hombre. Vale, y luego Muxet, que no sé quién es... ha dicho que no le cabe un garbanzo en el ojete. Bueno, no empecemos ya con estas palabras ya desde el principio, porque luego pasa lo que pasa. Nos cierran el podcast y nos cierran todo. Que ya me he tenido que labrar la reputación en el canal para que ahora vengas y la destruyas. Bueno, no, de hecho es lo que le espera a la gente, que vengas aquí... Hombre, claro, todo es mierda y todo es random. Eso es. Se echaba de menos. Vale, pues vamos a empezar. Como es el primer podcast, no tenemos las cortinillas profesionales que nos van a mandar, que ya las veréis, muy chulas. Así que vamos a tener que improvisar un poco las cortinillas de las diferentes secciones, a ver qué os parecen. Y lo primero que os quiero contar es hablar de los patrocinadores, porque como sabéis tenemos un Patreon que hace que podamos seguir adelante, que estemos ahora con el podcast, que siga el canal, que tengamos nuevo equipo, etcétera, etcétera. Así que el patrocinador de este podcast ahora mismo actualmente es Dracotienda, que seguro que lo conocéis. Es una tienda especializada en juegos de mesa, como... todos sabréis, pero lo habéis visto más de una vez, con más de 7.000 artículos en stock y una amplia variedad de formas de envío y pagos para facilitar la compra de los juegos de mesa, ¿vale? Pues dicho esto, muchas gracias a Dracotienda por patrocinar el podcast. Empezamos con la primera sección. Y sí, lo estoy buscando, tranquilos. A ver... Noticias. No sé si decirnos si ha salido bien porque ha sido, ha sido un poco triste. El que aprende, cortinilla silenciosa. Ha sido la cortinilla guapa, con tensión ahí, creando un poco de tensión. Pues esta es la primera sección que sí que se parece mucho. Sí que se parece un montón bueno, es una sección que teníamos ya en el anterior podcast. Este nuevo AP Podcast, esta nueva etapa del AP Podcast, va a tener unas secciones fijas. Todos los programas van a tener las mismas secciones, ¿vale? Y una va a ser las noticias. Las demás las iréis descubriendo a lo largo que avance el podcast. Así que vamos con las noticias. Vamos a empezar con una que ha tenido lugar hoy. A ver. Se confirma la nueva edición de Stadium Emerald, una versión simplificada mecánicamente y con un nuevo arte. En España la lanzará masqueoka.co. ¡Oh, my God! ¿Eso qué significa, pero...? ¿Qué pasa con el liberado punto al Kraken? Que está tan en boca de Shut todo el mundo. Take my money. A ver, antes de eso vamos a hablar de la edición de Stadium Emerald. No, primero quiero el punto con salseo. Cuidado porque esto se pone en rojo y significa que está saturando el... ¡Yo siempre vengo a saturar! Vale. Vamos a empezar a hablar del Stadium Emerald. ¿Vosotros lo probasteis? ¿Tú, Nancy, un par de veces o tres? Sí. Sí, yo solo una vez. Me pareció un poco complicado, pero bueno... A ver, yo creo que es hora de presentar un poco para los que no sepan quién es Winoki, quién es Ale. Ale, preséntate. No, pero presenta. Yo me refiero a que la gente lo conoce especialmente porque tú te dedicabas a insultarle en los podcasts sin que él estuviera presente. Entonces, sí, es verdad. Ha venido aquí a hacer su venganza. Bueno, ya veremos a ver quién ataca a quién. Bueno, más bien parece que venía a sufrir un poco de bullying en directo, pero. Pero bien. Esa es la idea, un poco de bullying en directo y que las manos grasientas y todo eso. Vale, pues eso, Stadium Emerald, que lo habéis probado, ya sabéis que es un juego muy deseado porque está totalmente desaparecido, no se puede conseguir. Cierta persona en esta mesa la ama. La ama, a la juego. La juego, la ama. Vale. Lo utiliza como si fuera el anillo de Gollum. Esa sí. Persona es Ushikai. Sí, a ver, es un juego que personalmente, ya fuera del mito de que es muy difícil de conseguir, a mí me gusta mucho. ¿A vosotros os gustó? Bueno, la temática está bien, pero un poco confuso quizás. A mí sí me ha gustado bastante, lo que pasa es que tampoco lo he jugado tanto. Ale es un poco, o sea, Winoki es un poco el hombre uf, que se estresa cuando ya cuando el juego es un poco complicado, empieza a explicárselo y ya empieza con el uf, ¿no? Es... Luego lo entiendo, pero al principio un poco de grúa, así que necesito. Expliquemos término grúa. ¿Qué es la grúa? A ver, Ale, grúa. Grúa básicamente es que me tienen que coger la mano y... tienen que coger la mano para jugar a los juegos y saber qué tengo que hacer en cada momento. Como las grúas estas que cogen peluches, básicamente hay que hacerle eso, sí, con la mano. Cacha, cacha. Pues eso, esa es la grúa. Entonces en este juego necesitaste bastante grúa, pero está guay, o sea, es un juego que mola. Pues esta reedición, sí. Bueno, el arte está, podemos decir... ¡Brutal! Actualizado, a mí me gusta menos, podéis ver imágenes en la Board Game Geek, ya está. Pero tiene su encanto, o sea, es un nuevo arte, más, como dije, más Fantasy Flight Games, más potente. Más, bueno, potente no tiene por qué, pero... Más de mi estilo. Sí, eso es, exactamente. Luego el mapa está también muy simplificado, es bastante más abstracto, no es un mapa del mundo, simplemente casillas, muy euro. Y luego ya sí que han simplificado un montón el juego, las cartas, puedes hacer menos acciones con ellas, el rollo de los agentes, viajar, ahora se viaja directamente, no necesitas dinero, el dinero lo han quitado. Un montón de cosas que han simplificado mucho el juego y de eso hablaremos dentro de un rato, pero vamos con la siguiente noticia, que es que, bueno, dile a tu Nancy, venga. Vale, no se ha enterado. Confirmada la lista de nominados para el Spiel des Jahres. Acaba de salir hoy, otra noticia justo de hoy. Tenemos, como siempre, un premio Spiel des Jahres general para público general y luego el de jugadores especialistas, ¿no? Jugadores más jugones, podemos decir. En el premio normal tenemos como nominados a Machikoro, que le encanta a Nancy. Tenemos el Colt Express y tenemos el Game The Game. O sea, un juego que se llama The Game. Es como un poco Inception, ¿no? Esto me viene una anécdota a la cabeza, pero ya veremos luego si la cuento. ¡Qué misterio! ¡Qué bien! Vale, pues vamos a empezar a hablar de eso, de estos nominados. ¿Qué os parece? Tú, Ale, has jugado de estos tres al... Bueno, al Colt Express. Al Colt, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Te mola? Sí, me gusta. Divertido, original... ¿Crees que es lo suficiente como para que se lleve un premio de juego del año, según lo que has probado? Hombre, puede ser, estará ahí en el ranking, ¿no? Entre los tres primeros, no sé. Vale, el Machikoro, en cambio... El Machikaka, yo no sé. Yo, para empezar, solo me acuerdo que era feísimo, que tenía las cartas muy mala calidad y no me gustó el juego. A mí me pareció un juego muy, muy, muy demasiado sencillo y no me pareció divertido. Ya lo hablamos en su día. Bueno, no fue aquí, fue... en vídeo, en el canal de YouTube, y es un juego pues de básicamente tiras dados y ves qué pasa aleatoriamente y ya está, y ves cómo el juego te va guiando porque no cambia mucho. Aparte, bueno, aquí dice... Un momento, que quiero comentar, sí, que el hombre persiana dice que como gana el Machikoro, pierde la fe en Essen. Aún tienes fe en Essen, amigo mío. Pero a ver, Essen y este y el Spiel des Jahres no tiene mucho que ver, así que tampoco os liéis. Y aquí dice el que aprende, Machikoro mola, pero es que al que aprende le mola, a ti te molan todos, o sea que no vale. Y bueno, luego tenemos también el The Game, que es un juego que se llama The Game, y como se llama The Game, me ha sido imposible encontrarlo en la Board Game Geek, porque busco The Game y no sale, porque todos son games. Venga, la gente del chat, que se anime a ponernos la fichita del juego y lo comentamos así un poco de improvisado. Sí, yo es que de verdad que no encuentro. Pongo Game, salen mil games. Pongo BGG Game, The Game, mira, no sale. Es imposible encontrarlo. Así que nos quedaremos con el misterio, pero bueno, intentaremos probarlo. Y luego tenemos también los juegos de especialista, los juegos de jugones, que tenemos el Broom Service, que viene a ser un remake de otro juego, un juego de brujas, que el tablero me recuerda una barbaridad al Smallworld, es casi igual. Y bueno, es un juego de cartas, de jugar acciones con cartas, y depende de quién la juegue antes, hace unas cosas u otras. El Elysium, otro juego de cartas que está muy chulo, y el Orleans, que he oído cosas muy malas de él, pero parece que gusta al final. Vosotros no habéis jugado, creo, ninguno de estos. No, ninguno, no somos jugones. No, pues son juegos que no han salido aquí en España, o sea, se pueden conseguir de importación, pero no han sido muy movidos y no los hemos comprado, de hecho. Pero bueno, lo iremos hablando de ello en siguientes podcasts, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente noticia. Se supone que las noticias tienen que durar poco, no podemos tampoco tirarnos aquí mucho rato. Colonos del Imperio se lanzará en castellano el 29 de mayo. ¡Qué ímpetu! Lo saca Edge, como sabéis. A este si habéis jugado, así que comentad vosotros, que si no solo hablo yo. Pues a mí este juego, la verdad que me gustó muchísimo. Estéticamente es precioso y la jugabilidad es maravillosa. ¿Pero qué coño? ¡Shut up and take my money! Ya está, esa es la explicación de... Esa es la explicación. Ah, y ya que estamos hablando, yo es que soy un poco así de impulsiva, ¿no? Entonces, ya van a lanzar el juego, pero he visto unas imágenes de la expansión nueva de Amazonas y me gusta mucho, son como mujeres al poder. Están comentándonos que se oye bajito, voy a intentar subir el volumen de alguna forma, como por ejemplo así creo que puede estar subiendo, y si no, acercaros más al micro y, o subir el volumen vosotros, porque como digo, es la primera vez, pero poco a poco iremos mejorando el tema. Ok. ¿A ti qué te parece Ale Winoki, como que te llame? Winoki, bueno, que es como te conoce la gente. ¿Qué te pareció? Jugamos solo una partida ese día, me acuerdo, pero... Sí, no lo recuerdo mucho, la verdad. Creo que hizo falta un poco de grúa, de que tuvieron que ayudarme un poco el tutorial, pero bueno, no tengo mal recuerdo. Lo poco que recuerdo estaba bien. Sí, es que jugamos ya hace tiempo, cuando salió en ese. Sí. A mí es un juego que sí que me moló. No sé la vida que tendrá el juego, porque la verdad es que hay pocas razas y se puede hacer las partidas a la larga repetitivas de intentar siempre a lo mismo, dependiendo de la raza que uses. Pero para ello han anunciado ya que va a haber la primera expansión, que añade nuevas cartas, y de hecho ya hay anunciada, aunque solo en alemán o bueno, en donde salga, la nueva expansión con... ¿Qué eran? Es que no me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas que lo viste? ¿Eran Amazonas? Sí, eso es lo que he dicho. Que son Amazonas, mujeres guapas... Ah, pero es la expansión. La expansión. Vale. No me había enterado. Estaba el chat, perdona. Ya está. Aquí no se me hace caso nunca. Vale, y seguimos con las siguientes noticias. Ahora vamos a hablar un poco de Kickstarter, que como sabéis, Kickstarter y juegos de mesa van de la mano cada vez más, porque parece que es una gran tienda de juegos de mesa. El juego español V-Siege, éxito en Kickstarter, el Tower Defense ya casi alcanza los $500,000, que creo que, no sé si los ha pasado ya, de hecho. Bueno, el V-Siege, tenéis un vídeo en el canal los que no lo hayáis visto, un juego muy chulo, un Tower Defense, y hecho en España. Sí. ¿Qué? Pero esto que el desentreno, ¿no? Esto se llama desentreno. No, es que iba a decir una cosa, pero me he rajado de decirlo. Vale, me parece perfecto. ¿Alguien ha encontrado el The Game? Ah, vale, mira, aquí tenemos el Exanauta nos ha encontrado la fichita. Y el que aprende también, The Game. Ah, pero es como mal rollero, ¿no? Game, cinco jugadores. Es The Bane. The Game. ¿Qué es esto, Nancy, de verdad? No he bebido, aunque lo parezca. Aleatorio totalmente. Bueno, hay muy poca información aquí en la Board Game Geek. De hecho, no se puede comprar el juego ni nada. Pero bueno, es un juego en el cual tienes que descartarte. Se ve que tienes que descartarte la mano de cartas para ganar. Y supongo que las cartas harán todo tipo. Es un juego cooperativo, ya está baneado. No creo. Tienes que descartarte la mano, pero la tuya, no la de la gente. Vale. Bueno, pues The Game, vale, muy bien. Seguimos. V-Siege, juego español que saca $500,000 en Kickstarter. Y yo que me alegro. Winoki, venga, vamos a empezar a meterte caña. Ah, vale, que pone cooperativo, nos dicen por aquí, tenías razón, vale. ¿Qué te parece que los creadores españoles vendan sus ideas a las editoriales americanas para que saquen el juego como si fuera americano? Pues parafraseando a Nancy, me parece muy bien y ya. No, me parece la idea de un Tower Defense, además hecho por españoles, está muy bien. Si habéis jugado en ordenador, que haya un juego de mesa así, parece que está muy bien. Sí, además el juego es bueno, es un Tower Defense, pero también tiene ese rollo Zombicide de lanzar millones de dados para cargarte gente a lo bruto, entonces puede ser bastante accesible. Esperemos que no resulte tan repetitivo como el Zombicide, que al final por mucho que saquen el de la cárcel o el medieval o lo que sea, siempre es lo mismo. Entonces parece que... Ahí. Es que solamente ya por las miniaturas, que son espectaculares, ya vale la pena. ¡Vaquead, hijos de puta! Bueno, Nancy, perdón los tacos, ya sabéis, ahora ya no se podrá el programa poner a todo el mundo, pero es lo de siempre. Menos mal que el YouTube está limpio de ese tipo de cosas. Bueno, seguimos. La siguiente noticia es Skull Tales, también se funda con éxito. El juego español ha pasado los $50,000. El juego también, habéis tenido vídeos en el canal, es un juego, un dungeon crawler de piratas, y ahora mismo está en casi $53,000 de los $30,000 que pedía, así que se ha fundado. Y eso, este sí que es un juego español hecho en España y que va a seguir haciéndose en España, o sea, a pesar de que se va a vender también al extranjero en inglés. Y que se hagan más juegos españoles en España. ¡Viva España! Los comentarios random. Y este, bueno, estéticamente me parece muy bien, no lo hemos jugado. Lo vimos, bueno... No lo hemos jugado. Pero está chula. La temática además, mola. Además, se ha desbloqueado... Las ilustraciones no sé si tanto... Pero la temática mola. Se ha desbloqueado aquí un pirata que aseguro, a ver a quién se os parece este. Que no sé si lo habéis visto. Que tiene un pollo aquí colgado. Ah, sí, sí. Yo no he jugado al juego, pero lo reconozco. ¿Quién es? Este que es pixeladito. Muy juego antiguo. Vale, o sea, Monkey Island. Guybrush, vale, sí, eso. Guybrush. El protagonista de Es que no he jugado al juego. pues eso, se ha desbloqueado un personaje así, me parece muy original. Y luego se han seguido desbloqueando otros personajes y a ver hasta dónde llega alguna loseta. Así que mucha suerte. Si no lo habéis visto, miraos el vídeo del canal porque el juego la verdad es que pinta bastante bien. Y con esto hemos terminado las noticias de la semana. No hay más. Bueno, hay muchas más, pero estas han sido las más interesantes, yo creo. Así que pasamos a la siguiente sección. Como sabéis, ahora hasta que no haya cortinilla hay que hacerlo de forma manual. Así que vamos allá a ver cómo sale esta vez. La encuesta de la semana. Ya nos diréis si ha salido bien porque no sabemos qué tal ha estado. Pues vamos con esta va a ser la segunda sección que vamos a tener en todos los podcasts a partir de ahora. Y es una encuesta, bueno, es la encuesta de la semana, la encuesta cada 15 días, que es cuando se va a hacer en directo el podcast. Y en esta encuesta vamos a hablar de algo de actualidad. Muy bien. Como siempre, que es la idea de estas encuestas. Así que los que estéis en el chat podéis ya comentar el tema. Vamos a hacer un pequeño debate. Yo quiero hacer un break. A ver, ¿qué quieres comentar? Nos han hecho dos peticiones en el chat. Bueno, eso teníamos dudas si hace contestarlas ya o al final del programa. Mola más así de mientras porque desencrasamos un poquillo. Primero David me ha pedido que hable en gallego. ¿Y qué quieres que che conte, David? Ya está, ¿no? Eso era la... Un poquillo corto, ¿no? Pero luego me suelto, no pues, te preocupes. ¿Puedes hablar en gallego con acento andaluz, por ejemplo? Pues es un poco complicado, ¿eh? No, bueno, a ver, una actriz tiene que hacer esas cosas, sino que actriz estás hecha. Es que es un poco, no sé. Venga, adelante. El break para desengrasar, vamos. Es que no sé qué decir. ¿Eso qué es? Pero, bueno, vamos a dejarlo. Que yo con los andaluces me llevo muy mal. Véase, odiamos aquí a Winoki. Pobre Winoki, hay que dejarle hablar además ahora. ¿Qué decir? No hace falta, podéis hablar vosotros. No. Es que él está aquí callado porque de verdad lo pasa mal en estas cosas, por eso le hemos traído también. Pero bueno, luego cuando hablemos de juegos le va a tocar ya rajar. Y luego Calvo, que no sé si es Calvo Expósito porque ha puesto un nombre súper largo, ha dicho que habría que comentar aquí sobre la polémica de las mujeres en los juegos de mesa. ¿Cuál es la polémica? No me he enterado. Ah, es que no lo llegué a escuchar. El podcast de ayer de Bislúdica que comentaron algo del tema de que la mayoría de jugadores son chicos, creo, según las visitas que tienen ellos o sea, los oyentes suyos, la mayoría son chicos. Yo es lo primero que los que escuché. Un 98, algo así por ciento. Uh-huh. De hecho, yo en el canal de YouTube, que lo mismo, hay 3.000 seguidores y un montón de gente, no es por fardar, pero hay mucha gente ahí metida. También es un 94, creo recordar. ¿De hombres? De hombres, de entre 25 y 40. De pringaos. Mujeres no hay tantas. Entonces, como tampoco sabemos muy bien la polémica, la vamos a dejar para el próximo podcast. Bueno, yo solamente voy a comentar que, bueno, yo, por ejemplo, soy jugona, pero no soy oyente de ningún podcast. Así que, por ejemplo, las mujeres existimos, lo que pasa que a lo mejor no somos tanto de podcast. Bueno, me parece bien. Pero en el canal nuestro, por ejemplo, también es un 96, 94, 96 de hombres. No nos molan los vídeos. Vale, pues será eso. Pero sí que es verdad que hay mucha mujer jugona, porque tú vas a jornadas o vas a tiendas y siempre hay, ¿no? Siempre se ven. Por ejemplo, Ale, su novia, la ha ido convenciendo, ¿no? Ahora ya juega más. Sí, poco a poco ya va jugando. Empezó con los fillers y poco a poco va jugando más. Hasta un caverna, se ha echado ya las espaldas ahí. Y ganó, casi ganó, ¿no? Casi ganó. Casi ganó. Gané yo. Dios, asobradito, sin grúa. ¿Cómo le gusta fardar? Dios. Bueno, me enteraré de la polémica y lo rescatamos en el podcast 41. Calvo nos está comentando, perdona si interrumpimos mucho, pero tenemos que ir viendo el nuevo ritmo del podcast, lo iremos haciendo poco a poco. Dice que una de las frases fue... ¡Uy, que estoy leyendo algo aquí! Que las mujeres no aguantan 4 o 5 horas sentadas en la mesa. Uy, Nancy, bueno, se está poniendo roja. Me estoy poniendo aquí con la sangre que me hierve. No, yo quería decir que depende si tienen un móvil en la mano o no, sería la... Hombre, si es que si son todos los podcasts aburridos, ¿por qué quieres que hagamos? No, para jugar. Ah, para jugar. No, para jugar somos un montón de mujeres, hombre. Sí, yo lo digo porque... Lo que pasa que, a ver, también es verdad que hay grupitos y grupitos. Hay grupitos guays y hay grupitos rarunos, especialiños que, no sé, para darles de comer aparte, para darles una patada y que se queden en una esquina. Bueno. Entonces, claro, si asustáis a las mujeres, pues es lo que hay. O sea, que os vais a quedar como frikis forever alone, de por vida. Tú estás insinuando que no haya mujeres en los juegos es porque los frikis hombres le asustan a esas mujeres. Moito, moito. Bueno, no sé, depende, ¿no? También puede estar el caso de que los frikis hombres les asusten las mujeres frikis que van, ¿no? O sea, que tampoco creo que sea... Puede ser recíproco, me refiero, ¿no? No, porque... Yo he visto cómo mujeres frikis que se acercaban a las mesas, luego los frikis atacaban ahí buitreando todo el rato. Yo eso lo presenció. Y luego la mujer se ha ido un poco asustada. Aquí pone poca higiene personal, que es una forma también de espantar a las mujeres de forma indirecta también, ¿no? Hombre, eso por descontado. Eso entras tú por la según qué tienda y no se puede entrar. Lo de las 4 o 5 horas con el móvil, el comentario ha sido un poco machista. Quiero aclarar que me refiero a que, por ejemplo, Nancy, cuando un juego es muy largo, a veces te dispersas un poco y te pones en el móvil un ratito. Yo, por supuesto. Yo nunca atiendo en las reglas. Luego digo, ¿qué? Eso es. Ella es experta en tocar los huevos en general. ¿Tú qué opinas, Ale, Winoki, de eso? ¿Tú crees que hay de verdad las mujeres... O sea, ¿por qué crees que las mujeres no se acercan tanto al mundo de los juegos de mesa como los chicos? No sé, creo que es un poco cliché. A las jornadas a las que he tenido ocasión de ir sí que se veían mujeres allí jugando. No solo novias de jugadores, sino mujeres que iban a jugar solas. Sí que es verdad que son menos, pero creo que es un cliché. Como es un mundo reducido ahora el de los juegos de mesa, pues igual hay que empezar a... No y mujeres sé. Que dan palizas a hombres en los juegos de mesa. Bueno, eso siempre, hombre, eso está claro que van a ganar siempre. Vale, pues ya hemos hecho este pequeño break para desengrasar, como has dicho. Ahora ya vamos con la encuesta de la semana, que tiene que ver con una noticia que comentamos antes. Os la voy a leer tal cual. ¿Qué opináis de las reediciones casualizadas de casual, o sea, es una expresión que se usa mucho en el mundo de los videojuegos, simplificadas, podemos decir. ¿Qué opináis de las reediciones simplificadas de juegos de mesa? ¿Vale? Pues sobre todo por el tema de actualidad, ultra actualidad de hoy, del Stadium Emerald. Las respuestas son: 1. Algo innecesario. 2. Me parece bien, así los juegos llegan a más público. 3. Vamos a terminar casualizando la industria como pasó con los videojuegos. Y 4, Ogran Ryu Ushikai, que es un clásico y hay que ponerla. No es por ego personal, pero hay que ponerla, ¿no? Es por ego personal, porque yo quería también Ogran Reina Nancy. No existía. Esa opción nunca ha existido ni existirá. Bueno, en el momento que esa es una reina... Pues... Pero podrías poner también la de Freck de mierda, ¿no? Bueno, como no está publicada, ya lo pensaremos. Pero la publicaré ahora en un rato. La encuesta estará en la web. Pero bueno, los que estáis en el chat podéis ir comentando y nosotros también vamos a comentar qué nos parecen. Mi opinión... Bueno, mejor primero la vuestra, que así no hablo yo solo. Vale, ¿cuál elegirías de la sección? Yo elegiría algo entre algo innecesario y me parece bien porque llegan a más público. Es decir, hay juegos que a mí, por ejemplo, se me hacen muy complicados y me dan mucha pereza solamente empezarlos, que luego no quiere decir que luego me lo expliquen, juegue y me lo pase genial. Pero hay otros juegos... que son grandes juegos y no me parece bien que se casualicen porque tampoco me parecen tan complicados. Véase el Stadium Emerald. No me parece un juego tan complicado como para necesitar una simplificación, aunque Winoki necesite grúa. Bueno, Ale, ¿tú qué piensas? ¿Te repito las opciones o...? Sí, yo elegiría la opción 3. Bueno, creo que es mientras sea compatible con ediciones largas, por decirlo así, de los juegos. O sea, la de que... No, la que te parece bien y llegan así llegan a más público. No, la siguiente. La de vamos a terminar casualizando la industria. Pasó, o sea, como que... Sí, me gustaría que hubiera una edición casual de juegos así largos y complicados. Y que, bueno, puede ser compatible con otros juegos que ya existen. Sí, pero por ejemplo, esta es la pregunta del millón que te quiero hacer. Espera un segundo, que aquí están diciendo... ¿A Winoki hace grúa? No. Winoki retumba cada vez que habla. Vale, es que puede ser que haya algún problema con el micro o algo. Bueno, no sé si se refiere a eso. A Winoki le hacen la grúa como DiCaprio en Titanic. Yo no me he enterado muy bien, pero bueno. Bueno, es que he visto muy poco Titanic. Bueno, a ver. Vale, que se me está yendo la cabeza, vale. Que a ti te parece bien que haya ediciones casual y no casual, pero la pregunta que te quiero hacer es, si tú llegas un día y digo, mira, tengo este juego nuevo, tengo aquí la versión casual, la versión súper sencilla o la versión complicada, ¿cuál elegirías? Seguramente la sencilla. Esa es la pregunta. La pregunta esa es la que te tenía que hacer. Pero, por ejemplo, ahora que ya sabes jugar al Stadium Emerald, si ahora te digo, mira, podemos echar otro Stadium Emerald o jugar a la versión simplificada. Pues para ese en concreto yo elegiría la versión simplificada. Me dices que de un Galáctica hay versión simplificada y siempre preferiré la larga. Pues pero para ese juego, el Emerald prefiero... Claro, es que entonces es la cuestión de siempre. Lo que pasa es que cuando te acostumbras a un juego, tú no quieres que te lo cambien y que lo simplifiquen. En este caso, lo que no me parece bien es que el juego original ya no se va a poder conseguir en principio, ya no van a volver a hacer una tirada, se supone, o sea, se puede conseguir a precios muy altos de segunda mano. Entonces, en ese aspecto, pues no mola tanto. Esto, ¿no? Esto es algo que se ha hecho para poner cachondos a los coleccionistas de juegos como tú, ¿no? De, no, a ver, friki, has pagado por el juego... No vamos a reeditarlo, vamos a dejar que te creas que es un juego súper especial y vamos a vender un poco de mierda a los jugadores que ahora se apunten al carro del Stadium Emerald. Sí, pero un poco de mierda, pero seguro que te encantaría la versión simplificada. Y que no, seguro que sí, seguro que me encanta, pero en este caso no me parece bien. Pero la idea es eso, que en este caso, en otros casos me da igual, como han hecho con el... no sé, bueno, los que ha hecho Wallace ha simplificado más juegos, ¿no? Ahora no caigo porque tampoco he jugado mucho a los juegos antiguos, pero que se ha hecho en más ocasiones y está bien porque es una forma de eso, de hacerlo más accesible, y esa es mi votación. Está bien porque es más accesible para que la gente juegue a esos juegos, pero lo que no puede ser es que no se reedite la edición chula, chula, bueno, para mí personalmente. Chulu. Sí, bien dicho, porque hay gente que se va a quedar sin probarla porque es carísimo, y fuera de coñas de hacer de tengo una super edición, las bromas que hago siempre, sí que me gustaría que la gente probara eso y no se quedara con el regustillo de la nueva edición simplificada que va a salir. Pero bueno, son cosas que pasan, y esto además hace que sea más cara y más valor, tenga más valor, así que pues mucho mejor, ¿no? Muy bien. Para mí, digo. Y con esto dejamos la encuesta, ya hemos leído que habéis puesto ahí cosillas. Aquí tenemos un comentario de... Lidia Pinkie Pie. Que dice, Ale, ponte más nervioso. No, literalmente dice, Ale, ponte más nervioso. Eso es complicado, pero bueno. Solo hay 22 personas de momento, tranquilo. Ah, bueno, bien. No, ya estoy mejor. Decirnos si se oye bien a Winoki, porque estamos aquí con la mesa de mezclas, igual hay algún problema, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente sección y no vamos a hacer... ¿Hacemos entradilla o no? ¿Hace falta? Entradilla, que la haga Winoki, venga. Vale. Pues estoy lejos del portátil. Mira, tienes que decir esto. ¿Vale? Cuando yo te diga, dices eso. Así estamos preparando en directo la entradilla. Esto, ¿vale? Lo has pillado. Espera, que vamos a darle. Fase de puntuación. Ahí, como un doblador profesional ha salido. Perfecto. Super pro. No sabemos si se lo ha dicho en el momento que hay que decirlo, pero bueno. Fase de puntuación. Esta es la nueva sección. Yo creo que una sección muy interesante, nueva, en el cual se puede decir que hemos juntado varias secciones de los otros podcasts. Fase de puntuación es una sección en la cual vamos a puntuar, para bien o para mal, cualquier tipo de cosa que tenga que ver con los juegos de mesa. Cosas de actualidad, juegos que hemos jugado, actitudes de gente jugando a juegos de mesa. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer dos rondas, cada uno va a proponer dos temas que quiere votar, y podemos votar con un punto, dos o tres puntos de victoria. Dar tres puntos de victoria es cuando algo es ya muy bueno. Un punto de victoria mola y dos está bastante bien, pero tres hay que dejarlo para ocasiones especiales. Pero también podemos quitarle puntos de victoria a los temas. Podemos quitarle un punto, que bueno, sería lo más normal, dos cuando ya es la cosa grave, y tres cuando ya es algo muy grave que nos ha quemado mucho. Le quitamos tres puntos de victoria. Creo que ha quedado más o menos claro. Así que vamos a empezar. Empiezo yo. Porque sí, me gusta, os gusta eso. ¿O Gran Ryusikai? No, para que se vea un poco la mecánica. Y vamos a empezar quitando un punto de victoria. Voy a empezar negativo. A ver. De hecho, las dos que tengo son negativas. Voy a quitarle un punto de victoria a lo que te propone el Five Tribes, que es guardar basura dentro de la caja. A mí es una cosa que no me deja dormir por la noche. En el Five Tribe, yo al destroquerarlo, pues tiré el troquel sobrante, como siempre, y luego al leerme el manual me di cuenta que decían que recogieras, que te guardas el troquel sobrante, la basura, para ponerlo debajo de la caja, y que eso hiciera que no se movieran las piezas al ponerlas en el inserto. Básicamente te está diciendo que uses la basura, que no veo mal reciclar, tú el troquel, yo el troquel lo tiro abajo en el contenedor y de papel y cartón y listo. Pero decir que me obligue, para que funcione bien la forma de guardar el juego, a guardar basura dentro de la caja, yo no puedo dormir por la noche mirando que la caja y sabiendo que dentro hay basura. Yo tengo sentimientos encontrados en este tema, porque es verdad que es un poco cutre, es lo peor, que te pidan que guardes un inserto, guardes el troquel restante para ajustar un inserto, pero ¿cuántas veces veo a Ushikai destroquelando juegos y digo, jolín, qué pena, los dibujitos del troquel, qué bonitos, qué pena, ha quedado un medio dibujo ahí en el troquel, lo vamos a tirar a la basura, qué pena me da? No es que tenga Diógenes, pero me da mucha pena. Yo es por el concepto en sí. A ver, yo reconozco que soy una persona muy maniática, pero el concepto de que algo que normalmente tiras o que no se necesita, o sea, algo que ya no sirve, que está muerto, por así decirlo, que no sirve para el juego, tenerlo que guardar debajo de la caja donde no se ve para que suba para arriba la caja un poquito el inserto. O sea, el concepto en sí me parece como cutre. O sea, que te digan, no tires esto, guárdatelo, ¿sabes? Como guarda la cáscara de plátano y haz algo con ella, ¿sabes? Es el concepto en sí, que luego está bien, es útil, pero no sé, ¿a ti qué te parece este rollo, Winoki? No, yo también soy un poco de Diógenes, entonces, bueno, no sé. ¿Qué significa ser un poco de Diógenes? No sé, me gusta aprovechar aprovecharlo. Es decir, si hay que tirar cualquier inserto, pues luego lo acabo utilizando, aunque sea de bebedero para el gato, no sé. Siempre. O sea, tú si te pillas un five tries, vas a hacerlo de guardar el inserto debajo para que haga suba. Sí, sí. ¿Por qué no? Yo es que no me gusta tirar. Entonces... Pero a ver, los juegos que tienes ya bastantes, tienes una buena colección, ¿qué haces con los insertos? ¿Los has guardado o no? Bueno, puede que haya por ahí alguno guardado. Sí. Este secreto en directo no lo sabemos. Acabamos de sacar los trapos, odias. Lidia Pinkie Pie limpia la mierda de Winoki. Luego hay gente que guarda el troquel y lo retroquela, ¿no? Al acabar la partida. Eso es una cosa que nos dijeron ya en otra temporada de... No, eso ya no. Eso es de loco. Eso ya es demasiado. Eso es de friki que asusta a frikis, chicas. Sí, es verdad. Es de esos que te invito a mi casa, pero no vas porque es mortal. Te invito a mi casa y mira cómo retroquelo. Pues eso, yo le doy un punto negativo. Aquí hay gente, hay opiniones encontradas. Por ejemplo, Calvo Espósito le parece que está bien. Aquí nos dice el hombre persiana que hay un amigo que guarda los restos de cartón destroquelado, ya que dice que pagó por ellos y que no los piensa tirar. ¡Dios! ¡Es catalán ese! Y luego aquí David Martín Morillo, alias Apatac, de Apatac Host, dice que pondría cartón pluma, evidentemente. Estoy orgullosa de ti, Apatac. Y ese tipo de cosas. Vale. Bueno, y Lidia Pinkie Pie dice, limpio la mierda, no sé lo que hace en su vida privada este hombre. Bueno, Lidia Pinkie Pie es la pareja de Ali, por eso está... La parienta. Rodeando. Vale, pues esa ha sido mi primera puntuación, un punto negativo a guardar basura en los juegos de mesa. Te toca, Nancy, ¿a qué le vas a dar un puntito? A ver. Uno, no, dos. Dos positivos, ¿no? Dos negativos. Qué raro que Nancy empiece no. Ya. Claro, qué raro. Hay que empezar fuerte, hombre, aquí hay que dar la nota, pitch perfect. Venga, nano. Pues a ver, di a qué, a ver, dos puntos negativos. ¿Por qué has dicho venga nano? ¿Por qué ha dicho uno valenciano? Sí, me ha venido a la cabeza. ¿Y por qué ha dicho valenciano? No lo entiendo. Venga, di... Random. Bueno, yo voy a dar menos dos puntos negativos a los blisters... O sea, ¿qué gente cutre saca expansiones de juegos en blisters y nos cobra precio de caja de cartón? Liberado. ¿De qué vais, nanos? ¿Pero qué coño? Shut up and take menos dos puntacos. Pero me parece un poco excesivo menos dos puntos. Menos dos puntos. Eso es muy cutre. Es muy cutre. Aquí cada uno tiene libertad absoluta de poner no los la puntos tienen. Que quiera. La cosa es que, bueno, pues si no la tienes no te dejo poner dos. Sí, pero... pongo menos dos porque me sale del... A ver, me refiero a que yo no lo veo mal porque es una forma de ahorrar. Estábamos sí, quejando. Es una forma de ahorrar, pero no me cobres 35 euros por expansión. Bueno, te estás... No sé qué expansión. Igual me estoy pasando un poco, pero quiero decir, yo cuando he visto los blisters y él luego mira el precio he dicho... Vamos a ver, ¿por qué me están cobrando esto si él lo ha metido en una cosa cutre, blister, así, con un poco de papel albal? Te cobran, bueno, el contenido del juego. Yo no lo veo mal porque normalmente... O sea, sí que es verdad que como lo que he dicho yo, también es un poco la sensación cutre de voy a comprar una expansión y me dan aquí un blister o incluso un sobrecito. Bueno, quimeando. Incluso un... O sea, le he visto incluso una especie de monederito ahí cerrado. O sea, una bolsa zip, básicamente. He llegado a ver expansiones así. Me parece un poco cutre, pero luego a la larga sí está bien porque no guardas una caja y lo metes en la caja del juego básico. Hombre, por falta de espacio, pero déjame la opción de coger y tirar y no guardar basura en plan basurilla como hace Winoki. Déjame la opción de coger y tirar la caja y guardarlo todo como hacemos nosotros el Galáctica, todo ahí, toda la caja, toda si la caja, todas las expansiones. No la vas a tirar la si caja la tiramos, porque es tan bonita la ves ahí, ¿no? Eso es clave. A ver, Ale, si compras una expansión que viene en blister, o sea, blister me refiero a la típico blister, ya sabes. Sí. Pero bueno, esos blisters suelen venir también. En el blister te viene un cartoncito con el dibujito del juego. No se tira, no se tira. Pero ¿guardas el cartoncito o guardas el blister completo con plástico? Todo. No, ¿para qué quieres? Diógenes compulsiva. Ese es el postureo ya, Winoki postureando aquí ya demasiado, ¿eh? Me cuesta tirar cosas. Ya está. Habla de tu teoría de no estrenar las cosas hasta llegar a casa, esa que es muy interesante. Es que no... No sé si viene al caso. Viene al caso. Cuenta. No, te compras cualquier cosa, véase peli, disco, juego, lo que sea, pues no puedes abrir el plástico hasta que no llegues a tu casa. ¿Por qué? Porque no lo puedes abrir en la calle, se te puede caer. No, pero se... tú haces hasta el extremo de que si estás aquí en nuestra casa, compras algo claro. Y no lo abres porque dices que hasta llegar a casa. ¿Por claro, qué? En casa ya lo abres. ¿Pero qué te ocurre si lo abres? Aquí fuera, te no sientes sé, incómodo, ¿cómo? Te sientes mal, te sientes violado. Es como si lo mancillaran, no sé, lo mejor es abrirlo en casa. O sea, que tienes como, claro, tienes como una especie de ritual a la hora de abrirlo, con velitas, aceite. No, tanto no, pero No sé, me gusta abrirlo en casa. Me los están poniendo sobas, nervioso. ¿No? Los sobas ahí. Bueno, te estamos poniendo nervioso. No sigamos, no sigamos. Nos te estamos poniendo nervioso. Por lo tanto, te toca explicar cuáles son tus puntos positivos o negativos. O sea, tu fase de puntuación. Empezamos. ¿Qué puntos das? Venga. Son negativos también. Bueno, hemos venido. A ver, quitaría. Bueno, pondría un punto negativo al Looney Quest en concreto. A las pantallas del Looney Quest en las que pintas sí. con el rotulador. Que luego a la larga, cuando ves que ya has echado 3 o 4 partidas, se queda negro, no hay forma de limpiarlo eso. Es verdad. Sí, es como de muy mala calidad. Eso tienes razón. Además, es algo que pasa mucho con... Sí, el Wall Street también le pasa lo mismo. Sí. Pinta sí. y se queda. Es un poco pero cutrillo, bueno, es pero bueno. Es una cosa de material. De, porque está, o sea, es que será, creo que será complicado conseguir que no sea así en este tipo de juegos baratillos, ¿no? O sea, es algo que pasará siempre, supongo. Hombre, yo creo que si le echas un poquito de alcohol sale, más o menos. Yo creo que se quita el brilli-brilli ese que tiene en la superficie y se acabó. Aunque le pase el trapo, no se llega a quitar nunca. Es como que ya se queda... Sí, luego, por ejemplo, en el caso del Wall Street que dices tú, sí que es más liada porque llega incluso a pelarse ya claro, el cartón. Claro, es que se pela el cartón. Y pero bueno, yo no lo veo tan... O sea, sí puede ser para dar un punto negativo. No se me ocurre la solución. Hombre, podrían hacerlo de plástico, ¿no? O sea, de hecho, el Looney Quest viene con la plantillita de... Bueno, espera, estamos hablando no, de plástico. ¿Sí? Es sí, verdad, sí. Es verdad. Plástico de mejor calidad, hombre. Plástico de miniatura. Sí, el rollo es que cojas un Looney Quest y tengas que pasar por jabón o lo que sea en las pantallitas. Pero bueno, es normal. O sea, no es... Además, esto no es porque tú dejes el juego con todo pintado y lo cojas al día siguiente. No. A la hora de limpiarlo siempre deja restitos. Sí, es verdad. También la goma esa o la esponjita para borrar no es que sea lo mejor. Hay que recalcar que es que Ale no hace puntitos. Ale hace lentejones cuando sí. marca. También es por quitarle algo, ¿eh? Porque es un juego que no me gusta nada. Entonces, sí, tengo que criticarlo. Claro. Tú has dicho, voy a tener que ponerle un punto negativo de alguna forma a este juego porque lo odio y se me da fatal, ¿no? Sí, básicamente. Ale quiere grúa. Vale, pues ese ha sido su punto negativo. Segunda ronda de puntuación. Yo tengo otro punto negativo. A ver. He venido muy, muy negativo, no sé por qué. Y eso es una cosa que tenía ya guardada hace tiempo y había que decirla. Yo quiero dar... Voy a solo dar un punto negativo porque... A ver. No sé, tampoco quiero que nos pasemos en este primer programa. Yo voy a quitar un punto, o sea, menos un punto de victoria a los insertos en forma de T que usa Fantasy Flight Games o Edge. Los típicos insertos, ya sabéis, que son así como... Es verdad. No sé, de momento no he descubierto su utilidad. O sea, no sé por qué existen. Es una cosa que es bonito porque siempre tiene un dibujito mono. A veces viene en blanco, pero de vez en cuando te lo ponen ahí con un fondo ahí como en plan un wallpaper, ¿no? Pero luego nunca puedes guardar bien las cosas porque las cartas no caben bien, bailan, se desordenan, las miniaturas tienes que hacer trucos, tienes que ponerlo ahí en los huecos, ¿no? Y al final lo único que hace siempre es recortar, dejarla la fotito ahí al fondo de la caja o tirar el troquel sí, directamente. Sí, dar la vuelta, algún tipo... Sí, la cosa es que... Supongo que tenga algún tipo de utilidad, no sé si a la hora de transportarlo, o sea, a la hora de transportarlo viene mejor que esté así, que no esté todo bailando. A la hora de transportarlo me refiero antes de tú comprarlo como comprador, o sea, para las tiendas y demás. No sé si será por eso o qué motivo secreto hay para que existan esos insertos en forma de T, pero de verdad nunca le he visto la utilidad. Igual hay en un juego con mucho aire que sí que puedes guardarlo bien, pero por ejemplo el de Galáctica... Lo primero que haces es tirarlo. Bueno, Winoki no creo que lo tire. No. Vale. Winoki se frota primero con él y después lo guarda secretamente a las espaldas de Pinkie Pie. Dios. En la cara. Qué horror. Pero sí, es verdad que no es innecesario. No sé si vosotros le veis algún tipo de utilidad a estos insertos y si sabéis de para qué sirven. De hecho, se me olvidó preguntarlo en Zona Lúdica a Nachomo, de hecho. Era una buena pregunta. Lo traeremos al podcast y lo someteremos a un interrogatorio. ¡Chan, chan! Sí. Pero vamos, que es un inserto totalmente inservible y ese era mi punto negativo porque hoy la cosa iba de insertos. Venga, Nancy, ¿tú qué le vas a dar? Yo voy a dar un punto positivo, que me siento muy feliz. Qué raro. ¿A qué? A DevirTV, vamos a matizar. DevirTV me ha molado la idea. Entonces, la cosa es graciosa, pero el señor que lo presenta me da un poco de pena. O sea, no tiene gracia los chistes que hace el guión, es un poco, no sé por qué... Pero lo que es la iniciativa es muy interesante porque me parece bien que las editoriales se intenten acercar al público un poquito con notas de humor, está bien, para desenfadarse un poquito las tensiones de creo juegos y os los vendo, pero quiero caeros bien, está bien. No, me ha parecido, mira, estoy de acuerdo por primera vez en el podcast en algo contigo, creo. Oh, gran Ryusikai, gracias. Me parece que es una, sí, que es una buena iniciativa que las editoriales también se porten y se metan al tema YouTube, que está muy de moda. Alguien dice por ahí que no diga YouTube, me gusta decirlo así, no sé. YouTube. Bueno, YouTube. YouTube. Vale, pues YouTube. Está bien que se metan porque, como sabéis, como veis, muchos seguís el canal también, veis que es algo que se lleva mucho hoy en día, sobre todo para juegos de mesa, entonces hay que meter caña a eso. Y sobre todo de Vir, que tenía una página bastante fría y bastante poco actualizada, pues está bien que hagan este rollo. Aunque es verdad que igual, bueno, igual el tío tiene muy poca gracia, punto. A ver, no este que tenga poca... Y los chistes son penosos. ¿Quién los hace él? Porque entonces ya da pena, porque tiene poca gracia y... Para todo, o sea, para los guiones, para actuar, para todo. Vale, ¿ya te has quedado a gusto? Ya me he quedado a gusto. Vale. Me queda un poco corta, pero... Bueno, sí, la verdad es que sí. No me parece que es buena intención, pero el contenido no me parece tan bueno. O sea, está muy interesante ver las oficinas de Devir, pero igual no había que darle forzar ese toque de humor que le meten, porque es un poco forzado, ¿no? Mucho. ¿Tú Wino, qué opinas de los toques de humor forzados cuando no hay que reírse? Bueno, igual es porque AP está creando escuela, ¿no? Entonces necesitan meter ahí su humor, no sé. Oh, gran Ryusikai. Está muy bien que lo diga alguien de fuera, ¿eh? Porque nosotros mismos no vamos a decir, no lo podríamos decir, pero hombre, sí. A ver, está claro que tú tienes gracia para hacer las cosas, te curras un guión, la calidad técnica es excelente, pero eso no significa que tenga que ser el estándar. O sea, tú tienes que hacer las cosas a tu manera, o sea, hay que ser original en la vida. Con esto no quiere decir que se nos estén plagiando, pero quiero decir, a ver, por favor, ten un poquito de gracia. El humor existe de siempre, nadie plagia a nadie, pero bueno, igual sí hacer un canal con un poco toque más de humor está bien, pero igual en su caso no era lo... O meter un poco de humor, pero no hacer una entradilla de 5 minutos haciendo el tonto para luego acabar en la oficina y hablando de cosas serias, era un poco... Claro, o si no, saludar un poco simpaticotes y ya está. Tampoco hace falta hacer un sketch de 8 horas que no hace ni puta gracia cuando la gente se lo salta y luego dice, vamos a ver qué dice no sé quién o no sé cuán o no sé quién. Vale, y aquí Fanzulhu nos dice, los de Devir ya pueden hacer una web con fundamento de paso, estoy de acuerdo. David dice que ya sinceramente no pudo acabar de ver el vídeo. Le entiendo, yo la miré, yo acabé el vídeo con la palma de la mano en los ojos. Y luego Lidia dice que Nancy haciendo amigos, como siempre, ¿no? O sea, como siempre. Bueno, pues eso ha sido tu punto positivo, aunque de positivo creo que al final ha tenido poco, podemos decir. No, a ver, la iniciativa es buena. De hecho, animo a Echa a que lo haga también, seguro que muelan. Vale, y pasamos a Winoki, que nos va a comentar algo que le hace mucho sufrir, yo creo. Sí, es la actividad, los juegos que exigen actividad física. Es que ya así suena, pues. ¿Qué actividad física? Son juegos que yo llamo juegos de bailar. ¿De bailar? No sé, por ejemplo, el último que he probado, que ha sido el Crazy Coconut, que hablaremos de él más tarde. Es un juego, bueno, ahora lo va a comentar Nancy, pero un juego que básicamente exige tirar unas pelotitas que simulan ser cocos, y al final pues los demás jugadores tienen que ser como los recoge pelotas y se van perdiendo las pelotitas por toda la habitación y se caen las cosas. Pero eso es porque Ale le da con mucha fuerza e ímpetu, ¿no? Sí. Sí, o sea, que tú no eres de no porque sea una actividad física de que te canses, sino porque por tener que bailar, como lo llamas tú, juegos de bailar, ¿no? Sí, el juego este que es como una huevera. Ah, sí, el de los huevos, sí. El que te lo vas poniendo en el codo, en la rodilla, tal, pues... Sí, el Dungeon Fighter tampoco, ¿no? Sí, ese está en el top. No, pero el top de que lo pasas mal está el de las palmas, es el... ¿Cómo se llama? Ritmo y bola. Ritmo y bola. El ritmo y bola. El ritmo y bola ni con grúa, ¿eh? O sea, que no te gusta este tipo de juegos, aunque luego al final acabamos siempre jugando alguno de estos. Lo obligamos. Lo obligamos para ver cómo suda. Que sigan actividad, al final hace que acabes tirando cosas, que se te caiga el propio juego. Que manches el tablero. Sí. Con la mano grasientas. No pinches. Vale. Pues con esto, cada uno ya hemos expuesto nuestras dos puntuaciones. Hemos sometido a juicio a cosas que creemos de actualidad, o por lo menos de nuestra actualidad, en el mundo lúdico. Y esta es la idea de esta sección. Es dar 1, 2, 3 puntos de victoria, quitar 1, 2, 3 puntos. Y, pues, como he dicho, vamos a intentar siempre en todos los podcasts tener un invitado, ya sea presencial o por Skype, y la idea, sea quien sea, aunque el invitado sea un ilustrador o sea un diseñador o alguien de una editorial, se trata de entrevistarle a él, sino de que comparta con nosotros el podcast y participe en todas las secciones dando su opinión. Esa es la idea, traer gente para que comparta con nosotros el podcast en general, ¿vale? Pues dicho esto, vamos con la siguiente sección, que podemos decir que es la sección grande del podcast, que, bueno, a ver... O gran Ryusikai. Que a ver qué os parece, vamos a empezar, a ver que me entere con el programita este. Análisis, parálisis, dígame. Hola, señorita. Mira, soy Juan Madera Montoya. ¡Hombre, Juan Madera! ¿Cuánto tiempo te hemos echado de menos? Boteite de menos, se dice en gallego. Todo esto lo estoy haciendo por Apatac. Ay, la verdad es que me emociona unos lagrimones, señorita, porque es que llevaba ya mucho tiempo que tenía ganas de que volviera el podcast, porque me siento muy solo en las noches, estas noches de verano tan calurosa. Pero es que directamente quiero contaros una mala noticia. A ver, cuéntanos. Un momento. No te vayas por las ramas, ¿eh? Sé conciso, escueto y muy claro. Vale, sí, esto es muy rápido. Mira, es que lo he dejado con mi mujer. ¿Cómo? Bueno, en realidad no lo he dejado, me ha echado de casa, porque ya era, lo de los juegos era demasiado, tenía todo ocupado de cajas y no aguantaba más la afición y me ha echado a la puta calle. Pero si tus hijos también jugaban contigo al X-Wing y todo, ¿no? Se cansaron, al final yo jugaba solo todo el día Forever Alone, estaba harto, ya tenía unos callos en la mano de mover mí porque no podía más. De mí por solo, ¿no? Sí, de solo de mí. Ahora los tengo los callos de otra cosa, porque ya estoy solo, pero en su día era todo de mí, pues yo puedo más. Y nada, llamaba por eso, porque me hacía compañía ahora en esta noche sola. Por suerte teníamos un piso en Marina de Or. Que lo teníamos de vacaciones. Marinador, ¿quieres decir? Marina de Or, y hemos ido ahí y me he ido ahí a vivir. Y lo que pasa es que aquí esto es un infierno, estoy hasta los cojones de María Jesús y acordeón. Esto no sé qué hacer aquí. Los señores todos juegan al tute, no saben qué son estos juegos y es que estoy muy solo. Pero entonces, ¿cómo te podemos ayudar? A ver, si está en nuestra mano, nosotros te vamos a mandar la ayuda. Yo necesito saber si hay algún oyente de Marina de Or para poder echar una partida. Bueno, pues eso habría que preguntar en el chat. Que somos 26 personas. A ver, ¿alguien disponible para jugar con Juan Madera? ¿Alguna partidita? Un segundo, señorita. Ahí también. ¿Quién es Winoki? Que estoy oyendo ahí a alguien que es Winoki. Winoki es aquí un colega con las manos grasientas que está aquí. ¿Qué tal, Winoki? Encantado. Hola, Juan. Mira, quería preguntarte una cosa. ¿Tú vives en Madrid entonces? ¿O? Sí, sí. ¿Y podría pasarme por tu casa a hacer una partida? ¿O? Claro, hombre, cuando quieras, Juan. Ah, pues espero que tengas otro cuarto porque pillo la flamoneta y que me voy para allá tirando. ¡Ay, qué ilusión! Encima voy a la capital y voy a conocer a todos. ¡Ay, qué gracia por dejarme tu piso! Un momento. Winoki, ¿tú le dejas cuarto? Le dejo que venga a echar una partidita y... Yo ya estoy haciendo la maleta, aquí lo estamos haciendo. ¡Qué bien, qué felicidad la capital con mis amigos de AP! Voy a estar ahí todo el día. Pues nada, prepárame la habitación y cena, que no he cenado, que voy para allá. ¡Adiós! Bueno, te ha tocado al final, lo siento. Me ha tocado. Te has metido en un lío, es que deberías haber hecho el ninja. Claro, es que yo ya te preparo el terreno, en plan, pero tú le dejas que se quede y tú... Es imprevisible, ¿no? Este Juan Madera, ¿eh? Es lo que hay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es que no... El pobre hombre está pasándolo mal, que menos que tener un amiguito en la capital. Es Eurogamer, le gusta la maderita como a ti. Últimas partidas. Esperemos que haya quedado bien esta cortinilla. Como digo, hasta que no las tengamos, pues no irá la cosa guay. Esta es la sección grande, tocha, del canal, en el cual ya hablamos de juegos. Bueno, hemos estado hablando de juegos, pero aquí ya un poco más en profundidad, un popurrí de juegos, ¿no? A ver. Y la gracia de esto es que ya no hay análisis, como estáis viendo en el podcast, porque los análisis ahora están en el canal de YouTube, y ahí es donde, si queréis ver análisis de juegos, de estos que hablaremos también, estarán allí. Para no juntar una cosa con otra, aquí lo que vamos a hablar es de lo último que hemos estado jugando y sobre todo hablar más de sensaciones o de cómo han ido las partidas que ponernos a explicar reglas durante una hora y a aburrir a la gente, que esa no es la idea. Entonces, vamos a empezar con últimas partidas, vamos a comentar a qué hemos estado jugando y ya está, y hacemos un comentario entre todos. Muy bien, yo quería saludar aquí a Benjamín Amorín, que dice, sí, existe DevirTV, es un proyecto que acabamos de comenzar, puedes echar un proyecto aquí, un vistazo aquí. Gracias por el spam y yo mantengo lo dicho, que yo no me rajo. A mí me parece que tienes poquita gracia, pero bueno, el esfuerzo se agradece. Yo te animo a trabajar un poquito más, un poquito el carisma y ánimo. ¡Tú puedes, Benjamín! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Sácanos una sonrisa! A ver, que igual no es cuestión de él, es cuestión del guión, que había que hacerlo más, menos... Bueno, bueno, vamos con las últimas partidas. Dejamos ya de hacer amigos, como bueno, es lo de siempre de Nancy. ¿Quién empieza? A ver. ¿Quién quiere empezar? Venga, Winoki, que no ha empezado ni una sección. Pues venga, empieza. ¿Qué has estado jugando últimamente? Pues al Five Tribes. Amigo, ese le hemos estado dando un montón. De hecho, hemos jugado juntos. Sí, hemos jugado algunas. Está bien, es original, es de descolocación de trabajadores. Y entonces eso, no sé, parece que está original. Se pueden obtener puntos de victoria de muchas formas, no sé, con las losetas, con monedas. Me parece que está original. Bueno, ahora que viene el veranito y tal, esa temática del desierto. El juego de veranito, ¿tú crees? Pero es un poco duro. Es un poco duro, sí, sí. Pero tampoco hizo falta mucha grúa. Es decir, el concepto parece raro, pero... Pero es más juego... ¿Es más juego de veranito o es más juego de con la mantita, la hoguera? No, es que en concreto es como... A mí, a ver, los Eurogames me gustan... Ale, explícanos el concepto de veranito y de mantita. No sé, los Eurogames que tienen maderita y tal, pues parece que son más para el invierno, ¿no? Con la mantita, entonces echa la madera ahí al fuego, no sé. Y este en concreto, pues no sé, me parece más para verano, desierto... Todo eso. Los oasis, ¿no? Cuando tienes sed, te miras ahí, das unas lengüetadas. Sí, y seguro que suena como Carmen Sevilla, ¿no? La voz, pero... Es que el trauma de Winokia dice que su voz es como Carmen Sevilla, pero bueno, déjale al hombre que sí. Lo pase mal. Dios, está sudando. Pero bueno. Comentadnos en el chat, ¿qué os parece? ¿Winokia y Sevilla, qué os parece? No hace falta. Pues eso, no, un juego que recomiendo, de verdad. No hace falta mucha grúa, se pueden obtener puntos de victoria de muchas formas, no sé. También tiene un poco de todo, es como un Eurogame, pero diferente. Bueno, aquí dice Juan Pablo que lleva 30 partidas y que... si cae solo ahí de pensar, jugar... Vale, sí, que le da, duro nada. Que sí, que no es muy duro y que le ha dado mucha caña. Sí, no es duro, la verdad que es un juego bastante ligerillo, o sea, es fácil de aprender a jugar. Lo que pasa es que tiene unos últimos turnos que pueden dar bastante AP. Da mucho sí. AP. Tío, ¿pero qué mierda es eso? Es que luego mucho. Hablas tú de la gracia y la no gracia, ¿no? AP, no, AP, a ver, es... yo... No me expongo tanto. Vale, pues... vale, que estaba leyendo el chat, perdón. Pues eso, que a pesar de ser bastante ligerito de reglas, es verdad que al final, según avanza la partida, llega un momento en que ya quedan pocos meeples y hay muchas cosas que hacer, no sabes por dónde ir, y dices, ¿qué jugadas habrá? Y te pones ahí a pensar, y se te puede ir un poquito ahí el tiempo. Eso es verdad. Pero el juego mola, a mí lo que más me mola sí es la descolocación, yo creo, el rollo de la descolocación, y también la mezcla esa que tiene de que tiene el rollo cartitas con los genios también, que le da un poquito más de azar, y el no es tampoco puteo, porque no hay mucha interacción en el juego, pero sí que puedes quitar alguna casilla o poner encima de sí, alguien. Sí, tiene su puteo. Tiene un poquito de rollo, y luego estéticamente el juego es brutal. Creo que he ganado solo una partida, ¿eh? He jugado 4 o 5. Yo te aplasté mi primera partida. Yo no he ganado ninguna, pero... ¿Tú has jugado dos o tres? Sí, he jugado dos. Y no has ganado, pero bueno, ya está pillado y mola. Sí. Vale, pues el Fight Train muy recomendado. Yo en su día aposté porque iba a ser nominado también a Juego del Año o algo así, al Spiel este, y no... Bueno, no sé si es del año pasado, no estoy muy seguro, pero... Yo no lo sé, pero a mí me parece una buena propuesta. Es bastante accesible para jugar, es súper bonito y no es un juego muy caro, entonces no sé, me parece que está bueno, bien. No muy caro, entre comillas, depende de dónde lo pilles. Ha estado en Amazon barato, pero luego hay en tiendas que está a 55, creo. Igual tienes que rectificar, ¿no? Igual tengo que rectificar, vale. Un poquito. No, pero a ver, las componentes tienen muchísima calidad. Son unos pedazos tochacos ahí de losetas de calidad. Eso es. Bueno, pasamos al siguiente. Venga, ¿qué más tenemos, Nancy? ¿Qué has estado jugando? Pues vamos a hablar primero del Cacao Maravillao, que a mí me ha gustado mucho. Este juego de Devir, que es una pasada. Es un juego un poco raro, ¿no? Porque... ¿Te parece cuando te lo están explicando que va a ser el Carcassonne, el juego favorito de Winokia? Pero después lo vas jugando y te das cuenta que es que tiene muchas más opciones, es mucho más interesante. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque me ha parecido muy fresquito así de veranito, como diría Ale, y muy interactivo. A mí me gusta porque puedes intentar ahí interactuar con la gente, y a mí los juegos que son un poquito forever alone no me gustan mucho normalmente. Entonces puedes putear, puedes ayudar, puedes... Tampoco no hay muchísima opción en el turno, o sea, es un juego, resumiendo, porque no vamos a explicar juegos, pero es de losetas, de colocar losetas. Cada lado de una loseta tiene meeples, varios, y la gracia está en que al colocarlo, pues te llevas el número de cosas que hay hacia donde apunta a Meeple. Es que se están aquí riendo de algo, no sé de qué, y no me concentro. A ver, lo siento, Winoki, te voy a traicionar. No. Lo voy a hacer. Voy a hacerlo. Me ha enseñado Winoki el móvil. Está sudando. Le he mirado la cara, he mirado el móvil y pone, me meo muchísimo. Bueno, vete a mear, venga, que seguimos nosotros. Ya se está yendo. Entonces, a mí me gusta, y sobre todo... Los componentes están guays. Son unos cacaos así de maderita que parecen carajones, pero es guay, no sé, a mí me ha gustado, tiene ahí como una mini gestión de recursos que tienes que saber cuándo hacerlo. Una mini gestión que es, tengo granos de cacao, ¿los quieres vender o no? Sí, sí, pero vendo. ¿Cuándo los quieres vender? ¿Por dos, por tres, por cuatro? Por el hueco que haya. A ver, las decisiones no son brutales en el juego. Son brutales. Tú tienes siempre tres losetas en la mano y vas a colocar una. Y depende de las losetas que haya en juego, te van a dar unas cosas u otras. Entonces, hay losetas limitadas de vender cacao y losetas limitadas de avanzar en el río, etcétera. Entonces, tampoco tienes una super decisión. Es como, ah, ostras, a voy a avanzar en el río porque igual... No es un euro muy duro, pero... Un euro ligerísimo. Pero ligerísimo. Mola, tienes... Tienes unas opciones que hacer, tienes un, no es un camino recto, puedes hacer alguna curvita, está guay. No, a ver, yo lo habré jugado ya desde que lo tenemos hace nada, hace un par de semanas, lo habré jugado igual 5 o 8 veces. O sea, es un juego muy ligero, lo juegas en media hora, lo explicas en 2 minutos y tiene ese puntito de aprender fácil, pero que luego, sobre todo al final, cuando ya puedes poner losetas encima de tus propias losetas, ahí tiene un puntito más, ¿no? Para tapar, por así decirlo, mayorías y... Que tiene algo más igual de lo que aporta a primera vista, que parece muy sencillito. Tiene su rollo y seguro que es el típico juego que quien sepa jugar puede dar una paliza o ganar a los demás. Claro, ese es el típico juego que luego estás ahí pensando y dices, pero venga, venga, que tiene solo 3 losetas y el tío, no, espera, voy a pensar en la jugada perfecta. Eso es. A ti el cacao, después de ya quedarte a gusto. Ya he vuelto. No, el cacao me gusta mucho, de verdad. Pensaba que iba a ser como el Carcassonne, que es un juego que odio de hecho, con todo mi ser. De hecho, Ale, ¿cómo llamabas tú a los carajones? Carcajones, ¿no? Carcajones. No, parecía que iba a ser un poco eso con las losetas, pero no. Al final no fue muy tan sencillo, duro. Muy sencillo. Vale, pues Cacao, un juego sin duda muy recomendable. Además está sobre 20 y poco euros, 25, 22 euros. Y está bien para lo que trae, yo creo que es un precio adecuado. Ah, y es del diseñador, el William... Bueno, es que no me acuerdo muy bien, tiene un nombre un poco... El mismo del Sushi Go y del Dungeon Riders. Me mola. Muy recomendables. Ese tío me mola. Hace juegos ligeros, muy diferentes unos de otros, como veis, y mola, y cosas guay. Es el típico autor que, vamos, yo por lo menos quiero seguir para seguir probando juegos. Originalidad. Pues ahora yo voy a hablar de juegos, los dos, bueno, vamos a hacer dos rondas. Mi primera ronda va a ser del Abluxen o Linko. ¿Cuálo? Es un juego de Kramer, del abuelete. ¿Cuálo? Kramer es el hombre del Toma 6, entre otros. Ah. El grande, Toma 6, ese tipo de... Uf. Uf. Complicado, bueno. Entonces, este es un nuevo juego que sacó el año pasado en Essen. Es un juego de... pensé que eran zorros, pero creo que son... ¿qué son? Linces. El hombre persiana dice el de los zorros. Es que yo puse zorros, pero creo que alguien me puso que eran linces. Entonces no sé, bueno. El felino. Lo primero que llama la atención del juego es que es una baraja como de 100 y pico cartas y en todas está el mismo dibujo del mismo lince. Ya está. ¿Mm? O sea que el ilustrador... se la curra un montón, ese tío. No, el ilustrador es un crack. Se ha ganado el agosto. O sea, le han pagado una ilustración. Se la y luego Kramer montón. Ha pillado el paint y ha cambiado de color ahí. ¿No? Soy muy fan de él. Entonces, en cuanto a arte, que es como un loro que sueltas random, ¿no? Claro, yo aquí randomice. Vale, entonces el juego es muy sencillo en cuanto a estética, pero es el típico juego de quedarte sin mano, de ir bajando cartas. Entonces, es un juego que no puedo hablar un poco de lo que es las sensaciones a la hora de jugar, pero mecánicamente explico que es, tú bajas, hay zorros del 1 al 8, packs zorros del 1 al 13, cada pack de 8 zorros. Entonces tú bajas el número que quieres, pero tiene que ser el del mismo número. Por ejemplo, 2 treses, 5 unos. Y el siguiente le toca al siguiente. Si baja el mismo número de zorros con mayor número, te los puede quitar. O sea, si yo bajo 2 unos, él baja 2 doses y tiene la opción de quitarme los 2 unos o decir que me los quede o que haga yo lo que quiera con ellos. Entonces de esa forma te quitan los que están en la mesa y tú tienes que conseguir que haya más en la mesa para puntuar. Entonces, es un poco así, difícil de explicar, es un poco abstracto, pero bueno, la idea es hacer parejas muy tochas o hacer grupos muy tochos de... No, más que parejas, grupos muy tochos de... Orgías de zorros, sí. Sí, eso es. Y tiene su puntito, o sea, no es un juego fácil, el típico, por eso, jugamos con alguien que sabía jugar y nos apalizó bastante. Ya está. Y mola, es del estilo, puede ser un poco rollo Toma 6, pero con más tiene más profundidad, es un juego más profundo, no es tan aleatorio, sobre todo el Toma 6 a muchos jugadores es ya totalmente random. Este no mola, creo que es baratito, viene una caja demasiado grande para lo que trae, pero está chulo, me gustó el rollito del juego. Muy bien. El Abluxen creo que se llama así. Abluxen. Y ese es el que he estado probando y me ha molado. Luego voy con el siguiente. Así que, Winoki, ¿cuál has estado jugando? ¿Alguno más? El Flux. Ah, el Flux. Es verdad que hemos subido la videoreseña esta semana. Sí, la verdad es que no había tenido ocasión de jugar al Flux y la reedición, la verdad es que está guay. Bueno, tampoco conocía el antiguo, pero No sé, me ha parecido que está guay, va cambiando las reglas. Sí que es verdad que es un poco random, pero... Un poco mucho. Pero sí, está divertido. No sé, me ha gustado más que el Time's Up, que el Time's Up está ya un poco quemado. ¿Qué os pasa con el Time's Up? Es que solo me gusta no, a mí. No se parecen mucho tampoco, pero... Busco jugadores para jugar al Time's Up. Sí, y al Destin. El Time's Up no te gusta porque es rollo y de y el Arcadia Quest. Porque es de bailar, ¿no? Es el rollo de bailar que no te gusta. Sí, no sé, me refiero a juegos así más o menos sencillos, juegas así entre varios... Sí, la verdad que lo pienso no se parece mucho, sí, pero... Sí, por eso que digo, ¿no? Me gusta más que el Time's Up, pues era un poco que no... No, pero bueno, no, sí, te entiendo que te ha molado el rollo. Sí, el Flux es un juego que lleva muchos años editado, ha salido ahí en español por Edge, con un rediseño que han hecho allí, que está muy chulo, tipo medicamento. Y es un rollo juego, eso, de regla cambiante, como dicen en el propio juego, en el cual no sabes en un principio al empezar la partida cómo va a acabar esa partida. Entonces, al principio no sabes cómo se gana, hasta que alguien baje una carta de cómo ganar. Mm. Y eso, y es un juego que la partida, así resumiendo, puede durar 2 minutos o media hora. Yo... Mira que me gusta el caos, ¿eh? Pero este juego lo he jugado en la versión Mago de Oz y en esta versión de medicamentos raros y no me termina de cuajar el caos este. ¿Qué no te gusta del juego? A ver. Que... Es un poco raro que yo lo diga, pero que es solo azar. Hombre, sí, está claro que el juego tiene mucho azar, pero... No solo. Sí, dependes de lo que salga, pero tú también tienes cierto poder a la hora de que bajas. O sea, que hay. Sí, luego dependes de lo que se robe y tal, y seguramente gane alguien que no se lo merece, o bueno, o sí, porque no se hacen muchas cosas, pero tampoco es un juego que podamos decir que es. Que, o sea, algo de decisión tienes. Y la gracia del juego está en que ves la cara de los demás cuando les puteas y eso, básicamente. En que alguien se cree que va a ganar y les quitas todo lo que tiene en la mano. Ajá, qué divertido. Bueno, pues vale, pues si a ti no te gusta, me parece muy bien. A mí no me gustó. Time's Up es mucho mejor. No se parecen en nada, pero bueno. Sí, no sé por qué ha salido. Yo he tenido partidas, aquí dice Edgar que ha tenido partidas de una hora al Flux. Eso Dios, ya... eso es cortarse las venas. Uf. Eso hay que pararlo. Sí, es verdad que se puede ir, a ver, el juego se puede ir de madre y puede empezar a salir reglas que hagan que al turno de una persona sean 5 minutos y dices, ostras, esto igual. Entonces hay que saber a qué vas a jugar. Es un juego muy chorra, muy tonto, en el para echarse una... No es para jugar muy a menudo. ¿Eh? El hombre persiana, yo gané sin merecerlo. Es un juego que ganas sin merecer. Básicamente, ¿no? Se basa en eso. Claro, eso es el juego, pero vamos, hay muchos juegos de ese estilo, no quiero polemizar, pero hay muchos de ese estilo de ganas sin merecerlo. Y sin game making. Pues bueno, el Flux, a mí sí me mola, me hace gracia para jugar de vez en cuando. Bueno, y ahora voy a hablar de un juego muy kawaii, que es el Crazy Coconuts. El clásico juego que le enseñé a Nancy hace tiempo y decía, ni se te ocurra comprar esa mierda, y ahora le encanta. Claro, bueno, es lo típico. Soy Tsundere. Explicaré ese término un poco más tarde. Así random. Tengo que aprender a decir random en japonés. Que alguien me ilustre, por favor. Bueno, es un juego en el que hay unos monitos de plástico que tienen la manita colocada así como dame algo, por favor. Y puedes bajar no tengo la manita. Dedo para atrapar. Esto es una no broma interna. De Madrid. Pero no te rías de eso. No, no, no me río, solo que es un exhibicionista, pobre hombre. Bueno, entonces, baja las manitas y después al soltarlas, con el muellecito, va para atrás el carajonito, que es un coco de color marrón con textura caca. Sí, son, a ver, todo el mundo sabe cuando he ido a zoológicos que los monos tiran mierda, ¿no? Entonces lo que tiran son cacas, lo que pasa es que no es muy comercial y lo llamaron coconuts, ¿no? Para que te creías que eran cocos, pero es mierda. Básicamente el tiran mierda. Es mierda. Vamos aquí a de tirar carajones. Carajones a los rivales. Y es muy sencillito. Básicamente tira, cada uno tira un coco y... Es el juego del duro de toda la vida. Sí, sí. De los chupitos, sí. El duro. Eso es. Sí. Eso es, no, sí, pero sí. Puedes robar a la gente y eso mola. De pues... hecho, Winoki jugaba solo a robar. Maldito ladrón. Gitano. Por la cara, o sea, es todo... condenado. Te vas a llevar bien con Juan Madera, tú, ¿eh? Está, a mí me sorprendió porque pensé que era simplemente tirar cocos y ya está, que es eso. Pero tiene su puntito de que a veces repites tiro, lo de robar a los demás, lo de que en los cubiletes puede darse el momento que no queden cocos para tirar y gana el que en los cubiletes tenga más cocos porque se van acumulando y puedes jugar directamente a echar. Cagarros todo el rato en el cubilete para tener más cacas acumuladas que el resto, ¿no? Tener ahí sí, una diógenes de caca brutal y no muy sé jodida. Cuánto es el máximo de cagarrutas que se haya llegado a acumular en un vaso. Yo tengo curiosidad. No sé. Por tampoco. Cierto, aquí me señalan a Alejandro que se dice o randamu. Muy interesante. O sí. No sé cómo será la pronunciación, la verdad. Bueno, pues eso, el Coconut muy interesante, un filler además está bien de precio. Hay una versión también para dos jugadores, creo, tampoco... ¡No! No, pero para parejas, no, creo que también vale para extender este, ¿sabes? Que podéis juntar ya un montón de monos y que sea eso una orgía de mierda volando y pasártelo muy bien. Pero muy, muy chulo como juego chorra. De estaría posible. Bien jugarlo este con fresas y estampar las fresas en las caras y que se salga ahí todo... Pero fresas, o sea, otra cosa que se pringue más, fresas... Es que las fresas pringan, ¿eh? Puede ser el sustituto del veranito del croquinole, yo creo. El croquinole ha sido el juego rey de nuestro de los veranos. De el croquinole, sí, es un poco difícil desterrarlo, ¿eh? No, pero puede intercalarse, ¿no? Los monitos molan. Ah, espera, por favor, que a mí me han puesto aquí el random en japonés. Ponlo, pon el audio. No, es que no suena por aquí porque estamos grabando. Mierda, es verdad. Vale, pues siguiente juego, que ya es el último, ¿no? Sí, es el último, el mío, vale, Shinobi Clans. Esto lo explico muy rápido, lo jugué ayer también en dados. No sé cuál es. Es un juego muy raro, que de hecho lo pillé porque tenía puntos en una web para comprar y me lo pillé gratis, básicamente. El Shinobi Clans es un juego de cartas, muy sencillo, un poco el estilo del Blood Bowl Mañaner. Mañañen. Mañañen. De el Sergio Galleguiño. La puta cara. Que el juego, resumiendo, tenemos que matar a unos samuráis o bueno, unos personajes importantes de esta época feudal y tenemos un montón de cartas en la mano. Cada samurái da un dinero por matarlo y un dinero por defenderlo. Normalmente por defenderlo dan menos dinero. Entonces en nuestra mano tenemos un montón de asesinos, de armas y cosas. Y es un juego de bluff, o sea, de faroleo. Ponemos cartas boca abajo en los samuráis, en los que hay que atacar. Nosotros elegimos en secreto cuál queremos matar y cuál queremos salvar. Y vamos jugando cartas encima de ellos, cartas que les matan, cartas que les salvan, cartas que modifican un montón lo que va pasando, cartas que hacen que te den más dinero. Puedes ir viendo más o menos qué está haciendo la gente, porque depende en el qué lado pongan del samurái la carta, sabes que es para atacar, ¿no? O para ayudar, aunque puede haber también faroleo dentro de eso. Y la idea es que conseguir tu objetivo. Por ejemplo, yo he dicho que quiero matar al samurái rojo, pues que se consiga matar a ese samurái. Y luego al final se va desvelando carta a carta, haciendo todas las acciones y se ve si supera su defensa y sus defensores para ver si se le mata o no. En caso de que se le mate y yo he apostado que iba a matar a ese, pues me llevo el dinero. Si son varios jugadores empatados, pues se divide. Muy sencillito, es eso, es de bluff, que no me sale la palabra. A mí se me dan mal ese tipo de juegos. Por ejemplo, el gato en el saco se me da muy mal. Sí, hombre, no es lo mismo, pero sí que es un poco ese rollo de ver qué apuesta la gente y ver dónde puedes tirar, ¿no? Y, por ejemplo, si un samurái da mucho dinero por matarlo, sabes que seguramente todo el mundo va a ir a matar a ese samurái. Igual te tienes que ir a por el que da menos dinero o incluso a salvar a ese que está todo el mundo atacando para intentar salvarlo si tienes cartas muy buenas. Es un juego que ha pasado un poco desapercibido, no es muy conocido. El arte es guay. El juego es precioso y a ver si jugamos aquí una partida. Y a luego ver, también... Todos contra Winoki. Luego también hacemos una videoreseña. O sea, hago una videoreseña en el canal para que la gente lo conozca, porque es el típico juego que ha pasado un poco desapercibido, pero mola, baratito, sencillo y chulillo. Tiene buena pinta. Sí, o sea, está chulo sin más. Y esto ha sido lo que hemos estado jugando. Bueno, hemos estado jugando más juegos, pero tampoco nos queremos aquí extender muchísimo. La idea es comentar un poco lo último que hemos jugado. En este caso estamos hablando de juegos nuevos la mayoría, pero también alguna vez en esta sección hablaremos de juegos que ya hemos jugado mucho para ver un poco la evolución. En plan, pues me gustaba antes y ahora no tanto. O antes no me gustaba y ahora me encanta. Hoguera o solera. Sí, es un poco esa sección que teníamos antes, un poco transformada. No sé si habéis jugado alguna cosa más, queréis comentar más, porque ya estamos cerrando el podcast, nos hemos pasado ya de una hora. No, bueno, el Dice, ¿cómo era? El Bang en Samurai. Samurai Sword. Eso, se me hizo muy de hostias. No me disgustó, pero tampoco me encantó. Es una cosa que no me importaría olvidarme de ella. A mí me moló bastante el juego. O sea, ¿no te mola más que el Bang? A mí sí. Sí, mira que me gustan los japoneses, pero es que el oeste me tira mucho. A ver, este juego que está hablando Nancy es como la reinvención del Bang, haciendo, por ejemplo, que no puedas eliminar a los jugadores y se queden durante 20 minutos mirando la partida o más. A mí me gustó, es más de leche, es más de pegarte, haces más daño de golpe y a mí me gustó más que el Bang, pero bueno, ya hablaremos más extensamente de esto. Muy bien. Pues muy por bien. Mí, bueno, de nada, da igual. ¿Qué dinero? Estas horas son para Nancy, ya es como un Furby. Es se un tiene poco, que sí, yo mi dormido ya. Porque dice cosas totalmente aleatorias. Bueno, pues vamos ya cerrando. ¿Hay alguna pregunta? Por ejemplo, Alejandro dice que si alguien sabe si van a sacar el Sheriff of Nottingham en castellano. No, de momento no se sabe nada, pero mola mucho. No hace falta, creo, ¿no? No sí, tiene no, mucho texto. Es independiente del texto, ya. Pero... Tiene un poquito alguna carta, pero es súper chorra. O sea, no... Yo creo que si quieres ir a por él, vete a por él, porque el texto es casi nulo. Sí. Y David dice que quiere saber si llegó la torre de dados entera a casa. Te lo digo, está enterita, bien colocada en la estantería, muy visible. Eso con, es. Hecho con todo el cariño de ¡ap, atachan! Es un obsequio hecho con cariño, yo lo guardo con cariño, como sabes que te quiero mucho, ¿no? Por las noches se frota con él. De hecho, espero que estés preparando ya la siguiente sección, que hay mucho hype y la gente está encantada contigo. Si no hay más preguntas... Yo quiero algo para mí, David. Claro, bueno, es verdad, eso no... Eso en el próximo App Attack me lo das a mí, no se lo des a él. Bueno, Juan Pablo comenta lo del estadio y lo dijimos al principio. Escúchate el principio, que igual no llegaste, lo de qué opinamos de la nueva versión del estadio. Y bueno, poco más. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Bueno, ¿que has sufrido mucho? Bien, he sufrido un poco, pero bien, la verdad que es divertido. Se deja llevar, ¿no? No pasa nada. Sí, bien, bien. A ver, tenéis que tener en cuenta que es el primer episodio que hacemos en directo. Esto hace tiempo no podríamos hacerlo porque nos costaba más, nos trabábamos bastante. Ahora no, creo que no nos hemos trabado tanto, ¿no? No. Es más cómodo hacerlo así en directo porque ahora esto va a estar subido en la página y lo podéis escuchar entero, los que no lo hayáis escuchado. No tengo censura. No puedo censurar a Nancy porque es en directo, puedo hacer lo que quiera. ¡Hijos de puta! Y esperemos que os haya molado este primer podcast en directo, este primer podcast de esta nueva temporada de Análisis Parálisis con un nuevo formato. Esperemos que os haya gustado este nuevo formato. Cualquier sugerencia o cambio que creáis que habría que hacer, nos lo decís. También va a estar enseguida en la web la encuesta para que votéis sobre los juegos, las reediciones de juegos. Y voy a poner la cortinilla. Esto se irá mejorando con el tiempo para que salte antes y todo este tipo de cosas. Pero bueno, más o menos espero que os haya gustado. Ya nos diréis vuestras impresiones de este podcast en directo. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Ahora os toca a vosotros opinar. ¿Qué opináis? ¿Qué hay que mejorar? ¿Más random? ¿Queréis? ¿Más mierda? ¿Queréis que invitemos más veces a Winoki? ¿Ha pasado la prueba? ¿Ha estado tímido, no? ¿Ha hablado mucho, poco? Poco, ¿no? Pero... Ah, bueno, hablaba. Me trolearon un poco para que viniera, pero bueno, la verdad es que la experiencia está bien. Un honor. Eso es. Y bueno, también, como sabéis, vamos a ir rotando. Cada vez va a haber invitados diferentes, ya sea en persona o en Skype. Y el podcast irá cambiando dependiendo del invitado. El invitado igual traemos a alguien que habla mucho y nosotros ni hablamos, o que raja mucho, o eso, total libertad. Así que eso lo iréis viendo poco a poco. ¿Qué estás haciendo, Nancy? Vamos a decir, como siempre, no puede faltar las formas de contacto. Eso es. ¿Las dices tú? A ver si te acuerdas después de tanto tiempo. Me acuerdo. A ver. Podéis seguirnos en Twitter, obligados estáis, @apjuegos. Podéis buscarnos en el YouTube también, como @apjuegos. De hecho, si ponéis análisis, parálisis, pues encontraréis de todo. No tiene arroba, es apjuegos solo. Bueno, es apjuegos solo, es @apjuegos, y en el Facebook también podéis encontrarnos y darle al like. Y el nuevo email que le hemos cambiado para hacerlo un poquito más profesional es contacto@analisisparálisis.es para cualquier cosa, para contrataciones, para verbenas, lo que queráis. Aquí estamos. Un momento, sí. ¿Has reservado el .co? De momento no, pero bueno, tampoco... Ya veremos qué hacemos con él. Temo. Pues muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado aquí. Gracias a Nancy, como siempre, por haber vuelto otra vez al podcast, que le costaba hablar de juegos, pues aquí está obligada por el Patreon. Gracias a vosotros. ¿Puedes decir algo? ¡Mierda! Bueno, y gracias también a Winoki por haber venido, haberse prestado a esta invitación un poco a traición. Gracias a vosotros. Y ya repetiremos. Y a vosotros muchas gracias por habernos escuchado y, como siempre, que la suerte os acompañe.